Sí, buenos días a todos y a todas. Milagros Molina, de la Coordinadora Feminista de Mendoza y del Bachillerato Popular Violeta Parra del barrio La Favorita. Mi impugnación sí la voy a leer porque sí es colectiva y la hemos elaborado con varios compañeros y compañeras de los barrios de la periferia de Mendoza. Porque desde las organizaciones barriales y feministas autónomas impugnamos la postulación de Valerio a la Corte Suprema de Justicia. Porque nos preocupa que sea postulado como aquel que llevará el tema de la seguridad a la Corte. ¿Qué significa o implica que se hable de seguridad y mano dura en nuestros barrios? Básicamente, más violencia y represión. Esto significa jóvenes, pobres, perseguidos y perseguidas, acusados y acusadas, y condenados y condenadas por el sistema penal. Concretamente, los delincuentes, para quienes intentan imponer esta idea de seguridad y mano dura, son exclusivamente los pobres que delinquen, y si son todavía, y si son jóvenes, más delincuentes todavía. Se cometen entonces dos grandes errores o fraudes para nosotros. Por un lado, se excluye de la categoría de delincuentes a estafadores y estafadoras, coimeros y coimeras, y funcionarios y funcionarias involucrados en el narcotráfico, los asaltos y las redes de trata. Por el otro lado, aunque muchas veces a nivel discursivo se acepta o atribuye el origen de muchos delitos a la pobreza, la desocupación y a la consecuente dificultad de generar otro proyecto de vida diferente, en la práctica, en vez de implementar políticas de Estado, se implementan más policías, más persecución, más represión y más sanciones penales. Además, cuando se habla de la idoneidad del señor Valerio para el cargo, no podemos más que traerle a voz de su familia, de la familia de Fernanda Toledo del barrio del barrio La Gloria de acá de Mendoza. Como todos sabemos, Fernanda fue asesinada por su pareja, el femicida Gustavo Calderón, y dejada sin vida en la cama junto a sus dos hijos. La cámara que presidía el doctor Valerio arregló un juicio abreviado, echó a la familia de Fernanda durante el desarrollo del juicio amenazándolos de sacarlo con la policía. Desconoció el vínculo que tenía Calderón con Fernanda, que convivían y tenían dos hijos en común. Y además permitió que el femicida de la madre conserve la patria potestad de esos niños. Entonces, un juez que no tiene la perspectiva de las víctimas, las revictimiza, refuerza el lugar subordinado, los y las niega, silencia y reproduce la estigmatización de la desigualdad social en términos legales, la inequidad en el trato por la clase social, desconociendo el contexto de violencia estructural en el que vivimos, no puede ser un postulante genuino para la Corte. Gracias. Tiene la palabra el doctor Dardo Pérez Gualde, sin aplausos.